Bueno, 44 minutos pasaron de las 9 de la mañana, ¿eh? Estamos con ustedes hasta las 12 del mediodía con esta propuesta que es justamente la mañana informativa de Radio Municipal. Yo no sé por qué, pero la producción hoy me quiere, me quiere incentivar a mí a que haga algo, a que me ponga las pilas y eso. Y me buscaron una actividad muy adecuada porque además descargaría tensiones, pero no te puedo explicar cómo, ¿eh? Bueno, está bien, si ya está en línea Nicolás Cancino, me lo va a contar. No sé por qué me recomiendan pelota paleta. Nicolás Cancino, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días para ustedes, a todos en la radio y para toda la audiencia, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, Nicolás, vos sabés que, a ver, hablamos de pelota paleta y es, no sé si vos tendrás ideas. ¿Cuántos años hace que existe la pelota paleta? Yo creo que debe ser uno de los deportes más antiguos incluso que se practicaron acá en La Pampa. Sí, incluso la paleta tiene muchísimos años de historia. Lo que ocurre es que a lo largo de su historia se ha ido modificando tanto las reglas de juego como sobre todo los elementos para jugar. ¿Sí? El nombre de la paleta deriva del primer elemento que se utilizó para jugar a la paleta, que justamente era la paleta de un animal, y con eso se impactaba una pelotita y se hacía rebotar contra una pared, por eso el nombre de paleta, digamos. Pero sí, es uno de los deportes más antiguos que se practican en nuestro país, por eso es muy normal ver por ahí en grandes estancias o en pueblos muy añejos que siempre hay una cancha de pelota paleta. Sí. A ver, yo lo recuerdo de chica, porque además, no sé ahora, supongo que habrá cosas más modernas, pero en mi época lo que pesaba esa paleta de madera, no te puedo explicar. Tenías que tener una fuerza en la muñeca y en los brazos impresionante. ¿Se sigue jugando con las mismas paletas de madera? ¿Se han modernizado? Las paletas de madera también han ido evolucionando, sobre todo en su peso, porque claramente eran muy pesadas. Tremenda. No solamente eran pesadas las paletas, sino también las pelotitas. Eran muy pesadas para impactar y costaba mucho darle velocidad, digamos, al juego. Por eso el peso de las paletas ha ido evolucionando y ha ido bajando el peso. Hoy las paletas pesan alrededor de 350 gramos y hace un par de años se empezaron a utilizar paletas de fibra de carbono, ¿sí? Lo cual es mucho más liviana que una de madera, impacta muchísimo más, le da más velocidad, pero es más difícil poder tener más control al ser tan liviana. Esa es la gran evolución que ha tenido la paleta en estos, el elemento de la paleta en estos últimos años. La verdad que sí, ¿Cómo cambiaron las cosas, ¿no? Porque uno se pone en las cuestiones de deportes, me refiero. Hablamos con vos de la paleta en este momento, pero recuerdo en algún momento, a ver, también tenía una bicicleta de carrera hiperpesada y ahora también son de fibra de carbono, que son livianas, las levantás con un dedo, todo se ha ido mejorando en ese aspecto. Pero bueno, hablar de pelota paleta a mí me recuerda mucho, por supuesto, al Prado Español, porque mi padre, ya fallecido, era parte del equipo de allí del Prado. Tengo las fotos de la época, entonces leer que vuelve la pelota paleta al Prado después de esta pandemia me parece bárbaro, y fundamentalmente porque vienen con novedades. Vos estás a cargo de la Escuela Municipal de Pelota Paleta, me vas a tener que dar del primer al último dato, empezando por cuándo comienzan, dónde se inscriben, qué edades, quiénes pueden participar. Bueno, hoy el Prado Español tiene tres escuelas de paleta, dividido sobre todo por edades. La primera escuela es para chicos y chicas entre 6 y 18 años. La segunda escuela es para adultos varones. Y la tercera escuela es para mujeres. La escuela para los niños y las niñas entre 6 y 18 años está de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde. De lunes a viernes de 7 a 8. Ese es el horario para los chicos y las chicas. Y es una actividad totalmente gratuita. Uh-huh. En cambio, para los adultos varones, las clases son los martes y los jueves, de 21 horas a 22. Y las clases para mujeres son los días sábados, de 11:30 de la mañana a 13:30 de la tarde. Repetime el último horario, que no te escuché. De 11:30 de la mañana a 13:30 de la tarde. Ah, perfecto, perfecto. Para mujeres ese horario. Para mujeres. Claramente, si hay alguien que en esos horarios no puede, que de igual manera se acerque al Prado Español o consulte a mi número de teléfono y buscamos las maneras de que pueda tomar alguna clase, sobre todo para ver si le gusta, si le interesa seguir participando, es lo principal. Bien. Yo entiendo que ya tienen gente inscripta y eso. Supongo que los cupos no están completos, ¿o sí? ¿Cómo son los cupos en esta pandemia? Los cupos no están completos, los cupos son ilimitados. Porque nos dividimos de acuerdo a la cantidad permitida por burbujas, así que una vez que se cumple la cantidad de personas permitidas por burbujas, directamente el resto que se anota va pasando a la siguiente burbuja y así hasta completar, digamos, todo el límite que tengamos. Bien, bien, bien, bien. Pero sí es importante resaltar que hoy el Prado Español cuenta con una escuelita para chicos y chicas de 22 chicos, y entre los adultos varones y las mujeres hay un total de 27 personas inscriptas, lo cual es un número muy, muy importante y constituye una de las escuelitas más numerosas de nuestra provincia. Bien, y tenemos las paletas, digamos, ¿se les proveen las paletas? En el Prado tiene... Para usar ahí, obviamente, no se la van a llevar a la casa. Esperemos que no. Aclaremos por las dudas, porque hay algunos que piensan, claro. Por las dudas vamos a aclarar que es para usar ahí durante la clase. Exactamente. El Prado Español provee de todos los elementos necesarios, tanto de las antiparras, que es la protección de nuestra vista por el impacto de la pelotita, y también las paletas. Y también las paletas, perfecto. ¿Cuándo puedo ir a ver esto? ¿En cualquier momento? En cualquier momento, porque bueno, la cancha de pelota paleta está abierta de lunes a lunes, a partir de las 2 de la tarde, y bueno, la escuelita tiene sus horarios de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 8 de la tarde, o bueno, las clases de los adultos de 21 a 22, los martes y los jueves, y si no, las clases para las mujeres, los sábados, de 11:30 a 1:30. Bien. En cualquiera de esos horarios se pueden acercar cualquier persona que esté interesada y ve cómo es el deporte, se interioriza, pregunta, consulta, y si se quiere sumar, muchísimo mejor. Perfecto. No, digo esto y te preguntaba para ver, porque por allí hay alguna persona o algún papá, alguna mamá que no saben bien cómo es la actividad, entonces por ahí les sirve ir a ver y les ayuda a decidir si quieren probar o no. Por eso digo, a veces hay que ver. Yo creo que pelota paleta, digamos, lo conoce casi todo el mundo, se imagina todo el mundo, pero sería bueno verlo. Y quiero aclarar algo, te tocó un lugar hermoso para laburar, porque la verdad que el Prado Español está divino y la cancha de paleta está muy, muy linda, está en excelentes condiciones y aún se siguen realizando obras para mejorarla y tenerla una cancha en óptimas condiciones, lo cual hay que felicitar el trabajo de la subcomisión de pelota por todo el esfuerzo que están haciendo. Bien, perfecto. ¿Me faltó agregar algo? ¿Hay algún dato que me haya olvidado? Podría dejar mi número de teléfono por si alguien quiere contactarme para preguntarme o para consultarme sobre horarios y días, si te parece. Sí, sí, sí, dámelo. Bueno, 2954. Sí. 15. Sí. 57. Sí. 49. 72. 72. Bueno, vamos a estar dando este... tu celular. Celular de Nicolás Cancino, profesor de pelota paleta de la Escuela sí. Municipal. Cancina. Cancina. Sí, Cancina, si no mi papá me va a matar. Sí, y acá viste lo que pasa que, bueno, como tenemos el productor es extranjero, nos cambia algunas letras. Claro, te cambia las letras. Claro, sí, sí, está aprendiendo a hablar nuestro idioma recién. Nicolás, bueno, muchísimas gracias. Seguramente en algún tiempo vamos a estar charlando con vos nuevamente para ver cómo está funcionando la actividad. Muy buena suerte y muy buena salud. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Que tengan una buena mañana. Gracias.